Diario del Futuro. Veinticinco minutos pasaron de las 12 de la noche, seguimos aquí en Diario del Futuro y estamos en comunicación telefónica, o estamos esperando entrar en cualquier momento en comunicación telefónica con Raúl Noro. Raúl es el marido de Milagros Sala y estaba hoy, formaba parte de la caravana que mientras atravesaba la ciudad de San Salvador de Jujuy, el barrio Mariano Moreno, fueron atacados con el saldo de 2 heridos de bala. Vamos a tratar de que nos cuente un poco qué fue lo que sucedió. Recordamos la información, esto fue durante una caminata de campaña de militantes de Frente Unidos y Organizados en el barrio de Mariano Moreno, en Jujuy. Esto es a pocos días de la elección en la cual la Tupac Amaru se presenta por afuera, digamos, de lo que es el PJ jujeño para buscar un como un candidato. Con quien estamos en comunicación es con Alejandro D'Artagnini, otro militante de la Tupac que estaba hoy en la caminata. Alejandro, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Todo bien, acá Nicolás Lantos te saluda para Nacional Rock. Comentanos en principio entonces qué fue lo que sucedió hoy a la tarde, porque las noticias que llegan acá son muy pocas. Mira, te cuento, estábamos haciendo una caminata por un barrio, el barrio Moreno. Estas caminatas las venimos haciendo hace un mes por toda la provincia, me quedo en contacto con los vecinos, caminando. Éramos alrededor de 600, 800 compañeros que veníamos caminando con ella. Y bueno, una emboscada en una esquina, un grupo de 15 tipos encapuchados, que después se le fue cayendo la capucha y pudimos... Está filmado porque nosotros veníamos con la cámara de del Frente Unidos y Organizados firmando la actividad, así que pudimos filmarlo. Empezaron tirando piedras y después sacaron escopetas y revólveres y dispararon contra la cabecera de la caminata, que era Milagro, que venía caminando, y bueno, ahí se impactó en dos compañeros, uno con herida de bala de calibre 22, que le entró... ¿Hola, me escuchás? Sí, estamos acá. Ah, que le entró la bala por el pómulo y le salió por la boca, que está bien el compañero, está fuera de peligro. Lo atendieron en el hospital Pablo Soria. Y el otro, un disparo de calibre 22 también en la panza, y bueno, sí, más complicado porque le perforó el intestino grueso, lo acaban de operar hace una hora, salió de la operación y ahora está en terapia intensiva, tuvieron que cortarle un pedazo de intestino, bueno, una operación más compleja y está en terapia, ¿no? Los dos hombres heridos estaban cerca de Milagro, digamos, el estaban objetivo del atentado de era contra ella. Contra Milagro, sí, objetivamente así fue. Ellos estaban adelante, eran los compañeros que venían adelante haciendo la seguridad y bueno, y fueron objeto de estos disparos, ¿no? Alejandro, ¿y ustedes desde dónde creen que vienen esto? Digamos, ¿qué hipótesis manejan? No creemos, sabemos quiénes son porque lo tenemos filmado a estas personas y están identificadas, y hicimos la denuncia al fiscal Lozano. El fiscal Lozano también lo declaró que fue una emboscada. Mañana va a ser una conferencia de prensa a las 11 del mediodía y nosotros después de él, y las personas que atentaron son personas vinculadas a la estructura del radicalismo y que también trabajan con el Perro Santillán. Vos sabés que el Perro Santillán acá en Jujuy es empleado municipal, es funcionario de la intendencia de Churi Jorge, de radicalismo, y bueno, son las personas que le pintan las paredes al radicalismo, les pegan los afiches y esas cosas, ¿no? Por lo menos tres identificados están claramente identificados con la afirmación, con el arma en la mano, cara descubierta, porque primero estaban encapuchados y después se les salió la capucha, ¿viste? Alejandro, ¿qué lectura hacen de esto? Porque si bien ha habido otras situaciones de violencia contra Tupac Amaru y contra Milagros Sala, hasta donde yo tengo entendido, nunca se había llegado hasta este punto de un atentado contra la vida de la dirigente públicamente en medio de la campaña electoral. ¿A qué lo atribuyen? Yo lo atribuyo, primero, que nosotros la primera campaña electoral que hacemos, digamos, nunca nos hemos presentado a elecciones, digamos, ¿no? Así es. Segundo, que venimos recorriendo, Milagro viene personalmente recorriendo todos los pueblos de la provincia y, según las encuestas, viene sumando un importante nivel de voto que quizás moleste al radicalismo. Yo lo adjudico a eso, no lo puedo adjudicar a otra cosa. Y después que quizás el radicalismo está molesto porque han salido algunas publicaciones, salió en Tiempo Argentino el domingo una investigación de toda la familia Morales, los bienes y todos los negociados que hacen aquí en Jujuy, salió una publicación de 2 páginas en Tiempo Argentino el domingo y salió una publicación acá en el diario El Tribuno. Y creo que estos sectores creen que se ven perjudicados y atentan contra el Frente Unido Organizado, ¿no? Sí, que aclaremos que en estas elecciones se presentan por primera vez, digamos, por afuera de lo que sería, digamos, la lista oficial del PJ en Jujuy. La relación con Fellner no es buena, pero ustedes descartan que tenga, digamos, algún tipo de participación en esto. Sí, la descartamos, ¿sabes por qué? Porque tenemos identificado en la afirmación quiénes son las personas. O sea, está muy claro quiénes son. Tenemos nombre y apellido de las personas que atentaron y que tienen el revólver en la mano. Y esas personas son personas vinculadas a la estructura del radicalismo y al perro Santillán. Hace unos meses Milagro había denunciado que había habido amenazas de muerte en contra de ella, en contra de sus hijos también. ¿Creen que vinieron de esta misma gente relacionada con el radicalismo y el perro Santillán? Mira, yo te digo la verdad, el Frente Unido Organizado, interviniendo electoralmente, está molestando a muchos sectores que hace 20 años que vienen viviendo de la política. Y yo creo que esta es la reacción. Esta es la verdad. Hay sectores que, yo te digo, Gerardo Morales hace 24 años que vive de la política. El candidato a diputado provincial, Piqui Berni, 24 años viviendo de la política. Mario Fía, 22 años viviendo de la política. Bueno, y sectores del PJ también, obviamente, 20, 25 años. Renovándose, cambiándose de diputado a senador, de senadora a funcionario, etcétera, etcétera. Yo creo que la irrupción de una fuerza nueva, con un caudal importante de votos, genera mucha molestia en los sectores tradicionales de la política, que además son sectores que están vinculados a los negocios de la política, ¿viste? También, ¿no? Claro. Alejandro, ¿cómo está Milagro ahora? ¿Qué nos puedes contar de ella? Mira, Milagro está rodeada de los compañeros, de los cooperativistas ahora. Está bastante angustiada. Está ahora en la sede, en su oficina, con 100 compañeros. Pero con ganas de seguir adelante, ¿no? Nosotros vamos a hacer el acto de cierre de campaña el jueves en la cancha de Gimnasia de Lima de Jujuy. Y bueno, y mañana estamos evaluando si vamos a continuar con esto, con una caminata más, por la seguridad de ella. No sé si mañana iba a ser la última caminata, así que no sé si mañana la vamos a hacer o no. Estamos evaluando eso, un grupo de compañeros. Eso te iba a preguntar, ¿se van a empezar a tomar medidas especiales de seguridad después de este episodio alrededor de Milagro? Yo creo que sí. Sí. Lo estamos discutiendo el grupo más cercano de ella, porque digamos, más allá de que ella se niegue, porque está en contacto permanente con la gente, por una calle, y es lo que habitualmente hace, me parece que nosotros tenemos la responsabilidad de buscar mecanismos de seguridad más importantes, ¿no? Alejandro, ¿tuvieron la posibilidad de comunicarse con gente del Ministerio de Seguridad o de algún otro nivel del gobierno nacional? tuvimos la solidaridad de el Cuervo Larroque, de Emilio Pérsico, de Gustavo López, bueno, de varios compañeros del Gobierno Nacional que se llamaron inmediatamente y se pusieron a disposición. Bien, los acusados, digamos, por esto están en este momento bajo custodia, se escaparon, intervino la policía. Lo que yo tengo entendido es que el fiscal ya pidió la orden de captura. Okay, pero en el momento no intervino la policía. No, la policía no estaba presente en el lugar y por lo tanto estamos esperando que el fiscal actúe. Me dijeron hace 15 minutos que ya había pedido la intervención de el pedido de captura de estas personas, pero no sé yo todavía si lo hicieron, lo concretaron o no lo concretaron todavía. Bárbaro. Alejandro, te agradecemos muchísimo que nos hayas atendido hasta ahora. Esperamos que se esclarezca pronto y que los responsables terminen pagando por el atentado contra la vida de Milagro. Sí. Mañana nosotros, después de la conferencia de prensa, le vamos a acercar a todos los medios de prensa el video con estas personajes y quiénes son, ¿no? Bárbaro, Alejandro, muchísimas gracias. Bárbaro, gracias. Hablábamos con Alejandro D'Artanini, militante de la Tupac Amaru y que estuvo presente hoy durante la caminata en la cual Milagro Sala sufrió un atentado. Hay dos militantes de la Tupac hospitalizados por esto. Uno fuera de peligro, el otro un poco más grave. Esperemos que todo pase para bien. Sí, mañana entre las 10 y las 11, conferencia de prensa de la Tupac Amaru, así que estaremos esperando información al respecto.